punto de escuchar el tiempo del corazón. Tiempo del corazón. Prepárate para que tus oídos se deleiten con una exquisita selección de canciones que despertarán sentimientos y nos recordarán lo bello que es el amor. ¿Qué mejor que abrir nuestros oídos al amor que con las mejores canciones románticas? Por la mejor radio de K-Pop, por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. Te necesito. Incluso si un año pasa, si 10 pasan, soy el mismo. Soy una persona que no te olvidaría ni siquiera por un solo día. I need you, Gabriel. Es necesario que tú seas mi amor. No puedo seguir sin ti. Te necesito. 우리 사랑은 영원하다. 잘 있었냐 너의 인사 말에 참았던 가슴은 또 뜨거워지고 정말로 내가 알던 넌지 한참을 되묻고 1년 만인 목소리에 반가웠고 보고 싶었단 말에 자꾸 눈물만 내려와 너도 나만큼 아팠던 걸까 네가 필요해 네가 필요해 1년이 가도 10년이 가도 나는 똑같아 단 하루도 잊지 못한 사람 난 너여야만의 내 사랑이 넌데 다시 보고 내 손을 꼭 잡은 네 손을 또 보고 괜히 또 놓고 다시 잡고 바보같이 웃고 둘이라서 행복했던 소박했던 함께라 당연했던 그런 것들만 생각나 몰랐던 걸까 네가 필요해 네가 필요해 1년이 가도 10년이 가도 나는 똑같아 단 하루도 잊지 못한 사람 난 너여야만 que pasamos juntos, aparecen frente a mí como si pudiera tocarlas. Vienen a mí como si hubiera sido ayer. Tú siempre iluminaste mis días. Return. Lee Sun Gi. ¿Dónde estamos ahora? Piensa, por favor, en nuestros incontables recuerdos. ¿Fuimos felices? Yo sigo aún sin poder olvidarte. Porque sé que estamos rompiendo, porque sé que nos estamos alejando, estoy llorando. Knowing we are going to break up. Hugak fit eun gi. Porque sé que me darás la espalda. Hago lo mismo y camino, pero cada paso duele demasiado. 무난 멀어질 걸 알기에 자꾸만 차가운 눈물만 흐른다. 이제 곧 돌아설 걸 알기에 너무나 멀어질 걸 알기에 한 번만 네 이름을 불러본다. Se va y no puedo hacer nada. El amor se va y como un tonto, sin comprender, me quedo parado aquí. If you, Big Bang. Sí, tú. Si no fuera demasiado tarde, ¿no podemos volver a estar juntos? Sí, tú. Si estás luchando igual que yo, ¿no podemos hacer las cosas un poco más fáciles? Debí haberte tratado mejor cuando te tuve. Sarajinda, 시간이 지나. 어질까 얘 생각이 나 네 생각이 나 않았다면 우리 다시 돌아갈 수는 없을까 If you 너도 나와 같이 힘들다면 우리 조금 쉽게 갈 수는 없을까 슬슬 잘할걸 sin permiso. Ahora puedes escuchar mi corazón que habla para ti. No importa cuánto trate de negarlo, mi corazón sigue diciendo que te quiere a ti. My heart, Jungkook Song. Este es mi corazón hablándote desde dentro. Ahora estás creciendo dentro de mí. Las cosas sin ti no tienen ningún significado. Kudera Pensar en no verte es demasiado escalofriante, incluso más que la muerte. Be my sight. Is ye wanna be? Soy un tonto. Mi corazón solo puede ver a una persona. Si alguna vez me extrañas, solo ven a mí. Marah, 다시 생각해보면 행복한 나인데 우리 사랑하는 만큼 서로 아파하지만 그냥 이대로 사랑하자 그댈 볼 수 없던 건 죽음보다도 내게 가장 무서운 평생을 바쳐도 아깝지 않을 사람 그대일 테니까 우리 사랑하는 만큼 서로 아파하지만 그냥 이대로 사랑하자 Supongo que no sabes por qué nuestros ojos se siguen encontrando. Aunque tú me miras ocasionalmente, yo siempre estoy mirándote. Hay un muy tierno y lindo amor aquí. Ven y tómalo, lo estoy guardando para ti. Take it, Wonder Girls. Quiero seguir mostrándote lo mucho que me gustas. Quiero seguir mostrándote lo grande que es mi corazón. Durante el día, cuando me miras, mi corazón se acelera. Supongo que no sabes que me gustas. Baby, baby. Lloré conteniéndome el aliento, pues todo lo que tenía se fue al borde del abismo. Camino sin paraguas en un mundo en el que no para de llover, guiándome solo con la luz de tus ojos. Take me away, you kiss. Incluso si el mundo me da la espalda y me niega, ya no tengo miedo porque tú estás a mi lado. Cuando estoy deprimida, de pronto sin darme cuenta me odio a mí misma por tratar de encontrarte. Soy como una tonta cuando lloro preguntándome si mis sentimientos se irán con el viento de la primavera. Spring, Park Bomb Fit Sandara Park. ¿La primavera vendrá por mí otra vez? ¿Nacerán bellas flores de nuevo en mi corazón? ¿Volverá la primavera de nuevo a mi corazón? Keep on. 사라질 거야 시간이 지나가면 yeah 떠나가면 자리가 아직은 내게는 커지만 뭐 yeah 찬바람을 지나가면 내 맘에 더 봄이 오겠지 뭐 Somos amables, no tendremos límites para amarnos. Koe woki kasete. Big Bang. No apartes tus ojos de mí. Déjame oír tu voz. Alejémonos de estas inseguridades y de la soledad. Nuestros sentimientos están unidos. Yes, got is pain. Could it be that I play the game to lose you? I can't maintain. Sunlight, moonlight, you lit my life. Realizing the night while love shines bright. Can't let you go, we were meant for forever, baby, let me know. Days pass without you, can't forget you. Living me the cloud hanging above me. Raining on me, missing your touch. Nights get long and it's hard to clutch. We are poor, breaks my heart. So for the best, girl, you my world. In time, my love prevails. Till then, wait for you, girl. Nuestro amor pasado juegan conmigo una vez, otra vez. No puedo creer que hayamos terminado así. ¿Qué hago con todas esas promesas que nos hicimos? Daydream, Super Junior. Cubro mis oídos y trato de escucharte. Cierro mis ojos y trato de imaginarte. Lo hago aunque ya te has desvanecido, aunque ya te hayas ido. Sarah. 2, 3. ¿Por qué me dejaste? Extraño tus abrazos y tu olor. Una vez más. 4, 5, 6. Empiezan a caer lágrimas y extraño tu olor que algún día me abrazó. Come back home to anyone. Vuelve a casa. ¿Puedes volver a casa? No me dejes en este mundo frío. Por favor, vuelve a mi lado. 1, 2, 3, no nadie tan achimán. Odinga esa no que es un surica de loa. Todashi, 4, 5, 6, paga no. Mal처럼 차갑게 돌아섰던 난 왜 You're gone away. Come back home. Can you come back home? 차가운 세상 끝에 날 버리지 말고 내 곁으로. Come back home. Can you come back home? 유일하게 남은 거라고 너의 그림자 외로움보다 그리움이 날 괴롭힌다 손에 잡힐 것만 같은 너의 웃음소리 모래성처럼 힘없이 흩어진 순간들이 매일 밤 가위처럼 날 눌러 꿈속에서조차 네 이름을 또 불러 모든 걸 변하게 하는 시간 앞에도 변하지 않는 건 나는 너의 queen you my ruler Come back home Can you come back home Quiero amarte, quiero estar junto a ti. ¿Puedes ver mis sentimientos? Ven a mí, acércate un poco más y llévate mi corazón. Lovely day, Park Jin-hye. Cuando abra los ojos, por favor quédate a mi lado. Así como el príncipe de los cuentos, mírame y sonríeme. Música echo de menos, también quiero abrazarte. Tú aún me agarras fuerte, aun cuando yo ya no pueda verte, y vuelvo a perder mi camino. It has to be you, Jisung. Incluso si vuelvo a nacer, no importa cuántas veces renazca, no podré vivir un solo día sin ti. Tú eres la única a la que protegeré. La única persona a la que yo amaré. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de El Tiempo del Corazón. Esperamos que les haya gustado esta increíble selección de canciones, directamente al corazón. Hasta la próxima.